Estamos aquí en la casa de Paola. Estamos en Año Nuevo. Aquí está Peyuno. Paola me está limpiando las gafas. Ojalá no se las tire, porque si no me las puedo. Entonces estamos aquí en Chía. Ya ahorita nos vamos a ir a ver un montón de películas en Bavillacini, a ver el nuevo teatro que hay aquí en Chía. Paola va a dar algunas declaraciones. Hola Paola, ¿cómo estás? Mis declaraciones son que qué gafas tan sucias. Esas son mis declaraciones de Año ¿Cuál Nuevo. fue la mejor película que viste el año pasado? Lo está pensando. Y huele feo. Paula dice que ella huele feo. No lo piense mucho. El laberinto del fauno. Paula dice que el laberinto del fauno. Yo también pienso que también. Las mejores películas del año pasado fueron El laberinto del fauno, Cartas desde Iwo Jima, La vida de los otros. Y yo me vi La ciencia de los sueños, que es una película de Michel Grondi, que es absolutamente buena. Bueno, chao, nos vemos.